Me dijeron, ¿qué haces aquí? Yo le dije, ando caminando. Vamos, déjame pa' la cerveza. Mientras me apuntaba en la cabeza, me quitó los pantalones y también fue mi pulsera. Se enamoró de mi chaqueta, pero más le gustó mi billetera. Yo le dije, hey Lalo, sé que no te cabe una. ¿Crees porque soy de candy? Vas a enriquecer. Yo le dije, hey Lalo, es tu día de suerte. El que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Y con 100 años seguirá el sabor tropical del grupo Candy Candy Leja. Mi billetera está vacía, no te alcanza ni para un papelito. Él no tiene billetón, porque anda en la luna. Simplemente es un ladrón y no le cabe ninguna. Yo le dije, hey ladrón, sé que no te cabe una. ¿Crees porque soy de candy? Vas a enriquecer.